Emprendedores Digitales, episodio 14. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet y de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos y sus fracasos. Y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Si eres emprendedor y quieres empezar tu camino emprendiendo en Internet, o ya has comenzado tu proyecto y no tienes suficiente éxito, tienes un curso gratuito en mi blog josemiguelgarcia.net que he creado especialmente para ti, donde te guiaré paso a paso a crear tu plataforma en Internet. Los temas que vamos a tratar son cómo localizar nicho de mercado, cómo definir a nuestro público objetivo, escribir contenidos que atraigan a nuestro cliente ideal a nuestra web o nuestro blog, técnicas de posicionamiento web para dar visibilidad a nuestro proyecto, a nuestra página web o nuestro blog, cómo captar suscriptores que serán nuestros posibles clientes y también la realización de un blog o página web paso a paso en WordPress. Durante este curso me podrás preguntar las dudas que tengas referente a los contenidos del curso. Espero que te sea muy interesante. Y sin más, vamos a pasar a la entrevista de hoy. Bueno, pues esta semana tenemos con nosotros a Roberto Gamboa, especialista en publicidad en Facebook Ads, que nos va a contar las estrategias para tener éxito en los anuncios de Facebook. Roberto es un emprendedor que, como muchos y cada vez más, abandona un trabajo que no tiene por qué estar mal pagado para emprender y aspirar a esa vida que realmente quieres llevar. Después de algún fracaso en otro proyecto anterior, no perdió esa motivación para volver a intentarlo aprendiendo de los errores. Pero mejor que nos haga él mismo un breve repaso. Hola Roberto, buenos días. Hola, buenos días José Miguel. ¿Cómo estamos? ¿Está bien más o menos la intro? Sí, está perfecto. Está bien. Sí, está perfecto. Muy bien, pues cuéntanos tú ahora un poquito brevemente quién eres y cómo empezaste. Bueno, un poco lo que has contado tú, ¿no? Es una historia que yo creo que es un poco repetida o un poco habitual en estos días, que es gente que no es realmente feliz con lo que hace, gente que busca una salida un poco más allá de lo estándar, ¿no? De trabajar en una empresa y echar muchas horas extras, como era mi caso, independientemente de tus beneficios económicos, ¿no? Yo tenía un buen salario, yo trabajaba como informático y he trabajado para empresas bastante potentes del sector, pero echaba muchas horas, tenía pocas vacaciones, tenía mucho estrés y tenía poco contacto con mi novia y con la gente que realmente quería, ¿no? Entonces, como también siempre me ha llamado la atención el mundo de los negocios online, el mundo de la publicidad, yo ya he hecho mis pinitos y bueno, de pequeño de hecho hasta hacía anuncios y esas cosas, ¿sabes? Que siempre estaba muy, muy volcado con el tema de la promoción y el tema de publicidad, como te digo, pues inicié mi primer proyecto online junto con otra gente que se llamaba Join Concept y que la verdad es que fue un batacazo tremendo porque todo lo bonito y toda la teoría y todo lo que yo quería conocer, cuando lo plasmamos realmente en un negocio online, no fue tan bonito como creíamos, ¿no? No era tan buena idea. Nosotros, para que te das una idea, nuestro proyecto se basaba en la idea de ofrecer servicios de marketing online, de SEO, de SEM, de Facebook Ads, de varias cosas, pero solo obtener beneficio si logramos generar beneficio para esas empresas, ¿no? Para esos emprendedores, para estos proyectos, ¿no? De la manera un win-win total. No, pinta muy bien. Sí, pinta muy bien para de cara al cliente. Pero de cara a nosotros no nos fue tan bien, ¿no? Pecamos en varios errores. Uno de ellos fue que diluimos la potencia de nuestro servicio en demasiados ámbitos, ¿no? Es una cartera demasiado grande, ¿no? Y yo creo que hay que focalizarse y ser bueno en un par de cosas como mucho. Y otro error realmente también fue que cuando no... Somos así, ¿no? La psicología humana parece mentira, pues así. Pero cuando no pagas por algo, no llegas a valorarlo del todo, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Cuando tú ofreces algo así tan bueno a precio cero, pues no le das el valor, ¿no? Y luego pecamos en visibilidad, ¿no? No logramos ser visibles, no logramos, pensamos que se iba a difundir como la pólvora, que iba a ser una oferta tan Claro, buena, claro. íbamos a realmente a petarlo, ¿no? Como se suele decir, y que íbamos a tener millones de mails y millones de visitas a nuestro blog, a nuestros contenidos, a nuestros posts, pero nada, te logramos pocas comparticiones, poca interacción, poca acción, ¿no? Bueno, como Entonces, pasa a todos, me imagino, en los inicios, ¿no? Que al final acabamos chocando con la dura realidad, que es la visibilidad, ¿no? La idea puede ser muy buena, pero luego la visibilidad está ahí, ¿no? Sí, la visibilidad es uno, para mí es el mayor problema, ¿no? En los negocios online hoy en día, ¿no? La visibilidad, cada vez hay más información, cada vez todos los nichos están más sobresaturados. Tú piensas en el tema del marketing, ¿no? Que tú te dedicas al marketing online y demás. ¿Cuánta gente hay que se dedica al marketing online hoy en día? Pues Es es brutal. asombroso, claro, sí. Es brutal, es brutal, es increíble, ¿no? Entonces, solo te quedan pocas opciones. Diferenciarse, hacer cosas diferentes, o pagar por visibilidad, que es lo que yo hago, o tomar acciones, pero si tú te quedas en plan pasivo, en plan haciendo lo que hace todo el mundo, seguro que tu negocio no va a salir adelante. Y no va a salir adelante por una cuestión muy básica, porque tener un negocio con presencia online, la gente puede pensar que es muy fácil y que requiere poco trabajo, pero no sabe toda la cantidad de trabajo, ¿verdad? Yo recuerdo uno de tus vídeos que estuve viendo, aquello cuando empiezas con aquello, la línea aquella, ¿no? La recta aquella, empiezas a cortar y digo, Efectivamente. ostras, es que no te queda ni tiempo para cenar, ¿no? Efectivamente, ¿no? O Ya me sea, la acuerdo que me gente, no hacía. sé, sí. Puedes hablar de blogs, ¿no? Imagínate un blog, ¿no? Pues un blog, dice la gente, bueno, esto es escribir tu artículo y lo publicas y ya está. No, no. La gente que tenemos un blog, pues al final terminas duchándote y pensando en el artículo, o Sí. conduciendo y pensando en no sé qué, instalando nuevos plugins, nuevos temas, no sé qué, investigando, leyendo, haciendo networking. Sí, te lleva una cantidad de tiempo que es impensable cuando empiezas, ¿eh? Efectivamente, es una cantidad de tareas tan grande que como no veas un retorno, ya por lo menos en visibilidad, ¿no? Que compartas los Sí, contenidos, un poco de sí. interacción, empieza a minarte la motivación y empiezas a dejar el proyecto, ¿no? Terminas por y si ya no, si no tienes retorno económico y tienes cosas que pagar y tal, pues ya no, ni te digo, ya, ¿no? Ahí es cuando la mayoría de los proyectos online de la actualidad mueren, ¿no? Por esa falta de visibilidad y de Claro. interactuación. Yo por eso, Roberto, te he traído aquí para intentar salvar de ese 95% de blogs que cierran el primer año. Digo, voy a traer aquí a Roberto a ver si logramos salvar un tanto por ciento más, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo como estoy un poco cansado, bueno, en general estamos un poco cansados todos de que, bueno, de que los grandes gurús pues nos digan bueno, que han llegado donde están a veces sin gastar un duro. Y yo te quería preguntar, ¿es del todo cierto eso? No, o sea, vamos a hacer matices, ¿no? Pero de Sí. entrada no, no es cierto, no es cierto, porque hoy en día todo el que está con buena presencia en Internet o ha invertido o invierte o, vamos, gasta dinero en publicidad y en herramientas que son de pago por visibilidad, seguro, seguro. En mayor o menor medida todo el mundo lo hace y hay gente que no lo dice, pero que lo hace, hay gente realmente que dice que no lo hace y lo hace. Y tal, ¿por qué? Porque hay gente que, bueno, que apoya un poco más la teoría de que la visibilidad puede ser gratuita, escribiendo grandes contenidos, escribiendo en otros posts, en otros blogs, haciendo guest posting, Sí. haciendo entrevistas y tal. Y entonces, bueno, como apoyan esa teoría, no comenta por otro lado que también invierten en publicidad. Pero claro que invierten en publicidad. Claro que Claro, invierten en bueno, y publicidad. aún me encuentro por ahí métodos de visibilidad en 30 días. Eso ya es para ponerse a llorar o reír, no sé. ¿No? Como Sí, es lo muy que. complicado eso, o sea, no es tan Es muy fácil. complicado, sí. Digamos que cuando alguien aboga por hacer las cosas de gratis orgánicamente, ¿no? Pues apoya sobre todo lo que te comento, ¿no? En el tema de Claro. entrevistas y hacer guest posting. Lo que pasa es que lo que no te cuentan es que cuando estás empezando, tú llamas a la puerta de la gente que te interesa hacer guest posting o te interesa hacer entrevistas y esa gente difícilmente te va a abrir la puerta, ¿no? Claro. Porque tú realmente estás empezando y tienes poco que aportarle a estas personas, ¿no? En Internet, como en todo, se basa las cosas normalmente en un win-win, en el que colaboramos si tenemos algo que ofrecer el uno al otro, ¿no? Exacto. Y lo que no te cuentan es eso, cuando estás empezando, poca gente te abre la puerta. Entonces, tienes ahí, nadie comparte tus contenidos porque nadie te da la oportunidad, nadie te da la oportunidad y nadie comparte, es una Sí. pescadilla que se muerde la cola, que Exacto. yo en mi nuevo proyecto, en este proyecto que tengo ahora mismo, yo no quería entrar en esa pescadilla que se muerde la cola y desde el primer momento invertí en visibilidad y me ha ido Sí. bien. No, es que además una de las cosas que tú has hecho bien y que creo que es una de las cosas que todos los bloggers o gente que tiene su negocio en internet empieza mal, digámoslo así, es que uno tiene una idea clara, tú tienes una idea clara y luego montas lo que es la plataforma, pero es que a veces empieza al revés, ¿no? Uno monta la plataforma, se pone a escribir, luego no sabe ni lo que tiene que vender y empieza un poco también mal, ¿no? Sí. Yo creo que gracias a los errores que has cometido, más los conocimientos que tienes, has dicho, mira, esto va de otra manera, ¿no? Sé lo que voy a vender, montaré la plataforma en cuestión de lo que voy a vender y crearé porque tú llevas más o menos unos 5 meses o 6, ¿no? Sí, llevo desde marzo, abril, llevo muy, muy O sea, poquito tiempo, llevas muy, muy muy poquito tiempo poco realmente. para los productos que tienes a la venta, el crecimiento que tienes, o sea, vamos, Sí. que te lo has hecho bien, ¿no? Sí. Has dicho la clave, has dicho la clave. Yo creo que cuando alguien empieza un negocio y si es basado en un blog, hay que entender que un blog es un negocio y hay que entrar en ese mindset, ¿no? Ese mindset de que un blog no es solo una persona que escribe desde Starbucks su vida, sino que es una herramienta para un negocio, ¿verdad? Es Claro. la historia. Pues tú tienes que entrar en este negocio pensando realmente en lo que vas a vender, pensando realmente en lo que después de ayudar a la gente con tus contenidos y con tu interactuación en el blog, vas a querer vender, ¿no? Entonces, cuando tengas claro lo que quieres vender y lo tengas hecho o medio hecho o bueno en proceso, pues tienes que trazar los puntos hasta llegar a ese momento y esos puntos son básicamente la visibilidad, ¿no? La generar confianza, pero Sí. generar visibilidad también, ¿no? Y eso es lo que hice yo en mi proyecto. Muy bien, pues vamos a arrancar ya con Facebook Ads, con los anuncios en Sí. Facebook. Y bueno, me imagino que el éxito que tiene Facebook justamente es la supersegmentación, ¿no? Que se puede llegar. Sí. Sí, y cada ¿No? vez más, sí. Y cada vez Además, más, ¿no? es impresionante, sí. Digamos que Facebook durante toda nuestra vida nos ha metido un gol, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿no? Nos ha engañado un poco en el sentido, no nos ha engañado, pero bueno, nos ha puesto una red social totalmente gratis a disposición de cualquiera que quiera entrar a la red social para interactuar con sus familiares, con amigos, con conocidos, con lo que quieras, a cambio de que tú fueras proveyendo de información tuya a la red social, ¿no? Cada vez sin querer vas diciendo la edad que tienes, lo que has estudiado, ¿Dónde? dónde vives, tu sexo, por supuesto. Bueno, si sigues páginas de interés, pues va marcando un perfil de ti. Sí. Y entonces, durante muchos, muchos años, Facebook ha ido recogiendo toda esta información y la ha ido aglutinando en una gran base de datos. Cuando tenía esa base de datos dispuesta, ha creado una plataforma de publicidad en la que esos datos, como tal, se los ofrece al que quiera pagar por ellos, básicamente. Si tú quieres y tú tienes un negocio de lo que sea y quieres encontrar a potenciales clientes, Facebook sabe las características de esos potenciales clientes y te pone en contacto con ellos. Y eso es mediante el pago, ¿no? Digamos que utilizas la herramienta de la red social para después montar esta plataforma de pago que es muy, muy, muy rentable para ellos. Y lo que quiere decir es que si es muy, muy rentable para ellos, es muy, muy rentable para los anunciantes. Eso es de cajón. Pero una de las cosas difíciles en Facebook justamente es llegar a nuestro cliente ideal. Justamente con la gran supersegmentación que hay, es algo que es costoso, ¿no? Para localizar a nuestro cliente ideal o nuestro público objetivo, a veces uno puede incluso perder dinero, ¿no? También. Bueno, es una herramienta que debes de conocer, claro, evidentemente. Si te metes primero, si te metes sin conocer bien la herramienta y sin tener una estrategia clara, pues seguramente pierdas dinero. Uno de los problemas o de los errores que yo veo mucho es gente que le da a promocionar publicación, ¿no? Publica y entonces te pone ahí un botoncito Facebook, ¿sabes? Que te Sí, dice, no sé si lo sí. habrás visto, lo habrás Sí, sí, visto, sí. que te dice, ¿quieres llegar a más gente? Promociona esta publicación. Te dice, va. Exacto, Pon sí. solo 5 euros y te vas a enterar, vas a llegar a Y 600, a 600 sí. personas, ¿no? Bueno, eso yo lo asemejo mucho a la compra a un clic de Amazon, ¿verdad? Que te lo pone tan fácil que dices, le doy un clic aquí y ya y llego a 600 personas. Esto es increíble y encima por 5 euros. Esto, ¡buah! Venga para Claro. adelante. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si haces eso sin el conocimiento, o sea, tú imagínate que promocionas una publicación y consigues 200 nuevos fans. Vale, pero esos 200 nuevos fans, ¿cuál es el retorno económico que te está trayendo? Bueno, cero, ¿Cuál? ¿no? Claro, no, si no tienes una estrategia de después hacer algo con tu fanpage, imagínate hacer un evento pues para la gente que está en tu fanpage o tal, si no tienes una estrategia de lo que estás haciendo y simplemente das pasos hacia adelante siguiendo las indicaciones de Facebook, pues seguramente has hecho una inversión, si has captado unos cuantos fans y tal, pero no sabes realmente si esto te está trayendo beneficio económico, que al final es lo que la gente quiere saber. ¿Y cómo localizamos a nuestro cliente ideal en Facebook? Bueno, hay muchas maneras. ¿Te refieres a cliente ideal nuevo, nuevos clientes ideales o llegar? Sí, a Bueno, los nuevos sí. clientes, a los nuevos, sí. Nuevos clientes ideales. Bueno, pues digamos, las dos maneras más potentes es por la segmentación, digamos. Es decir, tú puedes crear un público y decir, yo quiero llegar a gente de Madrid de 20 a 35 años que sean hombres, que les guste el fútbol, más específicamente el Real Madrid, ¿sí? Y que, pues no sé, pues que asistan, que sean casados, que sean de la tendencia sexual, puedes decir todo para yo al final venderle camisetas de Cristiano Ronaldo. Exacto. ¿No? Eso sería una de las maneras, y tú puedes crear públicos y te va diciendo el número de gente que estás aglutinando con estas características, y está muy bien. Luego hay cosas más avanzadas, como públicos similares, por ejemplo, que es en función de gente con la que tú ya estás conectando, pueden ser tus fans, puede ser tu lista de suscriptores, puede ser gente que te visita, porque también Facebook registra las visitas que estás teniendo en tu web. Pues en función de eso, tú le dices que te cree un público similar y Facebook busca por ti a personas similares en características a ese origen que le has dado, ¿no? Y eso es súper potente, porque es como poner la ingeniería de Facebook a trabajar para tu proyecto, ¿no? Y empieza a buscar por detrás los algoritmos que tenga y encuentra gente de características similares que pues son potenciales clientes, muy, muy potenciales clientes, ¿sabes? Muy orientados a lo que estás ofreciendo. O sea, pero lo que es la venta directamente desde las redes sociales normalmente no es una buena estrategia, ¿no? Si es una venta directa, ¿no? No. Hay que entrar también en la mentalidad de que la red social es un sitio donde la gente está de manera distendida con gente que conoce, ¿vale? Tú cuando estás en Facebook, o yo cuando estoy en Facebook, tú aquí, ¿a quién tienes ahí? Es a tus amigos, a tus familiares y a gente conocidos, ¿no? Gente de trabajo, lo que sea. Claro. Si yo me meto en tu red social, yo soy un intruso, ¿no? Yo soy un intruso. Y si yo te pongo mi producto y te digo, cómpramelo ahora, pues seguramente digas, no conozco de nada a esta persona y no tengo la confianza necesaria. Sí, sí. Y se está metiendo en mi casa, ¿no? Casi. Se está metiendo en mi casa, sí. Entonces, vender se basa en un principio súper fundamental, que es la confianza. Y la confianza es algo que se trabaja. No es algo que te pones delante y le dices, cómprame, y te compra. Vale. Vale, entonces, dinos cómo sería el proceso, digamos, ideal en la captación de un lead hasta uh-huh. llevarlo a la venta, hacia ese producto o servicio. Hasta que te compre, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, con lo que tú cuentas de los peces, por ejemplo, ¿cómo sería uh-huh. ese proceso, no? Vale, el tema de los peces. Bueno, pues al final es encontrar, efectivamente, tú tienes que definir a tu pez, quién es tu pez realmente, el pez que quieres pescar, que, y de definir las características de esta persona, ¿no? En qué grupo se mueve, de quién es fan, de quién no es fan, sus características demográficas, sus miedos, sus intereses, todos esos disparadores que pueden potenciar la compra, ¿no? Y sobre todo, definir un poco a esta persona desde el entorno en el que se mueve, ¿no? Luego está el siguiente paso, que digamos que es los bancos de peces, que es que entender que somos gente, seres sociales, que nos movemos con gente similares a nosotros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo soy muy fan de la NBA, entonces yo sigo la página oficial de la NBA, otra que se llama NBA Maniacs, yo sigo varias páginas de NBA, y si alguien quisiera venderme camisetas de la NBA, pues donde tendría que ir a pescar al pez que soy yo sería claro. Ese banco de peces, que es esas páginas de NBA, ¿no? Que se agrupa gente con características similares. La buena noticia es que en Facebook hay bancos de peces, grupos para absolutamente todo. Todo lo que te puedas imaginar uh-huh. está. Y hasta el gusto más retorcido y el tipo social más concreto, está ahí un grupo y hay una fanpage y hay gente, ¿no? Que se aglutina en eso. Lo siguiente será decir, pues, ¿cuál es el cebo, no? Ya tienes el banco de pez, ¿cuál es el cebo? El cebo tiene que ser un beneficio claro, beneficioso y normalmente a coste cero para esa persona, ¿no? O sea, tú en tu anuncio, yo lo recomiendo siempre es ofrecer cosas a coste cero, totalmente gratuitas, ¿no? Sí. Pues la invitación a un evento, puede ser la invitación a un webinar, puede ser una guía, puede ser un vídeo, puede ser un training, puede ser una prueba de tu producto, una oferta trial. Puede ser lo que te apetezca, pero... Lo interesante es captar el lead, ¿no? Sí, la entrada muy fácil, ¿no? Ese punto de fricción de entrada, que es a la gente lo que le cuesta dar el paso, muy, muy, muy facilito y muy sencillito para que entre en contacto contigo, ¿no? Y luego, cuando entra en contacto contigo, digamos que esa visita, esa persona, ya forma parte de un tráfico, de un lead que te pertenece. Es decir, no tienes que andar buscándole una vez y otra vez ese contacto. Cuando tú lo tienes en tu base de datos, ya sea tu gestor de email marketing o lo que sea, es un tráfico que te pertenece y que puedes ponerte en contacto con él todas las veces que quieras, sin molestarle. Exacto. Pero puedes ponerte en contacto con él todas las veces que quieras, ¿no? Entonces, ahí ya está un poco la estrategia de cada uno de cómo generarte esa confianza, ¿no? Hay gente que establece una serie de emails en el que le cuenta un poco su trayectoria, su vida, lo que puede hacer por él, le sigue ofreciendo contenido de valor, tal. Y luego, pues, le ofrece al final del ciclo, pues le ofrece invitación, pues, a un webinar o a un training o a algo un poquito más específico en el que le reconduzcas en lo que le vas a ofrecer al final, ¿no? Le entres ahí ya el entrenamiento o el webinar tiene que estar ya indicado al producto final, ¿no? Y al final de esa última invitación que le estás haciendo, realizar una oferta favorable, una oferta que vea valorable y que vea positiva para ti, ¿no? Que tú eres la persona que va a solucionar esos problemas o esos deseos que esta persona tiene, ¿no? Y ahí es cuando se cierra la venta. Digamos, yo creo que asististe al training, ¿verdad? Al último Sí, training que hice. lo estuve viendo, sí. Sí, yo dije, y además lo Y la manera corroboro. como lo explicas, o sea, es muy, muy fácil de entender, al menos para la audiencia que no Sí. tenga muchos conocimientos con el tema este, por ejemplo, de los Claro. pececitos, pues Sí. es algo que se entiende muy fácil y sobre todo tu manera de explicarlo con tu pizarra aquella que me voy a copiar, Sí. de eso. Al final voy a hacer yo también así. He Muy, oído ya muy, mucha gente que se quiere copiar, muy ¿eh? chulo, muy chulo como lo haces, porque es una forma totalmente diferente y bueno, que está muy bien, ¿eh? A mí me gustó Sí. mucho, ¿sabes? Mucha gente que le ha gustado y que va a captar esa técnica, Y ¿no? digo, Oye, está, pues no está mal, encantado. ¿no? No está mal, no necesitas allí una gran pizarra ni necesitas nada del otro mundo, No, no, ¿no? no, no, no, no. Necesitas una infraestructura para grabar casi boca abajo, ¿no? Porque Y la pizarra tampoco hace está en falta horizontal. que pintes muy bien, ya se te entiende, No, ¿eh? yo en eso soy muy malo, muy malo, muy malo. Pero se entiende bien porque la idea es lo que vale y el proceso tal y como lo cuentas, que es, bueno, es la Sí. estrategia que te lleva a la captación del lead y Sí, el futuro sí. cliente, ¿no? Claro, yo en este training hice mucho hincapié y sigo haciendo hincapié en que la gente tiene que entenderlo. Es que nadie empieza siendo un cliente directamente, a no ser que seas Coca-Cola, Nike, estas empresas Apple, que ya vas a la tienda y te vas a comprar el producto y entras y te lo compras, ¿no? Pero todos los que estamos por debajo tenemos que generar contactos. Tenemos que Exacto. generar contactos antes que clientes, porque antes de vender, entras en contacto con esa persona. De alguna otra manera, esa persona, antes de ser cliente, antes de ser tener la gorra de cliente, digamos, tiene la gorra de contacto. Y eso es lo que, esa es la potencia de Facebook, realmente, que te pone enfrente de miles y miles de potenciales clientes, de contactos reales, para que tú entres en contacto con esa Claro. persona. Y eso es lo más difícil. O sea, si tú tuvieras que decirle a gente de hace años, ¿cómo vendes? Tú vendes. Pues no sé, vendes un detergente para bares, ¿no? Para comercios para bares, ¿no? ¿Cómo entras en contacto con tu cliente antes de que sea cliente? ¿Cómo generas contactos? Bueno, pues yo cojo mi producto y voy bar por bar, pum, pum, pum, pum, pum, en Madrid y a todos y hasta a los que consiga vender. Vale, y si quieres hacerlo para Galicia, pues te meto que coger un tren, ir a Galicia, bar por bar, Claro. tal, no sé cuánto. Esa es la potencia de Facebook, realmente, que en cuatro clics te pone delante de miles de potenciales clientes de donde tú quieras, No, y de además donde es que pienso que acortaríamos, sobre todo, esto es muy interesante para los bloggers, ¿no? Que para conseguir lo que son los suscriptores, escribir Claro. contenido, todo esto que se alarga tanto en el tiempo y al final acabas abandonando, porque es que no me extraña que uno abandone. Es una manera Claro. de por. Claro, porque a veces no valoramos que tu trabajo, o sea, hacer posts, hacer guest posting, hacer todo esto, Sí. es un trabajo, es un dinero, ¿no? Sí, Y a lo mejor es con que Facebook tampoco hay que invertir cantidades astronómicas y poder conseguir captar esos suscriptores que te acortarían esa desde vida, ¿no? luego. Sí, desde luego. O sea, es que has dicho cosas clave. El mundo del blogging es muy complejo, lo que hablamos al principio. Claro. Mucha gente lo deja porque es una cantidad de trabajo que no asumen frente a los beneficios que están obteniendo. Y es que es barato, es relativamente barato. Yo prefiero, y yo lo preferí, yo lo hice así, gastarme 200, 300, 400 euros en saber que mi proyecto no va a fracasar, Exacto, sí. que estar escribiendo decenas de posts, haciendo decenas de entrevistas, no sé, que está muy bien, sí, está muy bien. Si yo no digo una cosa, yo no digo que la otra sea un mal camino, está muy bien, es un buen camino. Pero no es lo mismo que en tu caso, por ejemplo, tú me estás entrevistando ahora después de que yo ya he generado una visibilidad, Claro, si no, ¿verdad? es que Eso no es sabría ni, así. yo no sabría ni quién eres, entonces, No claro. sabrías ni quién eres realmente, ¿no? Pero ese paso de esa visibilidad tiene que hacerlo uno mismo, no puede estar buscando a los demás y llamando a las puertas porque no te van a abrir y también es Es normal. que los bloggers se tienen que dar cuenta, ¿no? Que aunque eso es cierto, que hay que hacer contenido épico, hay Sí. que networking, hay que relacionarse, todo eso hay que hacerlo. Pero Sí. claro, hay que entender que si solamente haces eso, bueno, estarás casi en el 95%, no sé que tengas suerte, ¿no? Sí, Y a no ser hayas que seas hecho. muy, muy diferente, que hagas una cosa muy diferente, que seas realmente alguien muy, muy, muy top, que tu nicho Claro. sea poco competido, pero todo eso cada vez es más Es complicado. que imagínate, tú haces un Todos. artículo de 5.000 palabras que puede ser un superartículo, vamos a suponer que es un superartículo, y Sí. alguien que está mejor posicionado que tú, porque también lleva más tiempo y también se lo ha ganado, ¿no? Escribe un artículo de 300 palabras y lo tienes en primera página y el tuyo ni se ve. Claro, todo eso al final Claro, no me extraña que se abandone, ¿eh? O sea. Sí, ese caso que tú acabas de contar, ese caso lo tengo yo en mi propia experiencia, el mismo. Sí. Yo tengo un post que se llama ¿Cómo hacer publicidad en Facebook? Y que tiene, pues no sé, tiene 10.000 palabras, Ah, explico el paso a paso sí, para hacer ya publicidad sé en cuál es, Facebook sí. de una manera brutal. Bueno, pues creo que he estado el 4, he estado el 5 de Facebook, de la primera página, ahora estoy el 7 o el 8. Parece que la primera, la segunda línea, primera posición, perdón, creo que es Sí. Vilma Núñez, con un artículo muy reducido, ¿no? Claro. Vilma Núñez es una persona con mucha potencia en el mundo de marketing online, Claro, ¿no? claro. Muy, muy reducido, que cuenta bastante menos cosas de lo que cuento yo en ese post. Entonces, ¿el contenido es el rey? Pues yo creo que sí, ¿no? Sin contenido, seguramente no, pero el rey es la autoridad, ¿vale? Es la autoridad. Una persona, su web, su dominio y su proyecto tienen autoridad, posicionan por encima de otros contenidos mejores. Eso a mí no, yo lo tengo súper claro. Sí, sí, Así. sí. Entonces, claro, hay que hacer esto, ¿no? O sea, cada vez hay que volcarse un poquito más en lo que es la publicidad. Sí, la visibilidad se paga, de alguna u otra manera se paga. Puedes estar meses escribiendo y yendo a ventas de networking y bueno, y esforzándote en hacer lo mejor posible. Y eso tiene un coste, tanto físico, emocional, ¿no? Sí. De tiempo, de un montón de cosas. O puedes tomar el camino un poquito más abreviado, más corto y pagarlo. Si es que de una manera u otra vas a pagarlo. Eso está claro. Y luego también, otra cosa que me sorprende mucho, además que lo hablé este fin de semana que estuve en un evento con otra gente de este mundo, estuvimos en Londres, un evento que estuvo muy bien, Ah, y yo lo sí. hablaba y decíamos, vamos a ver, es que cuando alguien monta un negocio online, un proyecto, porque si tú vas en serio, es un negocio, ¿no? Ya te casas un blog, ¿no? Es un negocio, Sí. parece que invertir 400, 500 euros te duele, pero vamos a Esto ver, no lo entiendo yo tampoco. si montas un bar y tienes que poner 40 o 50 mil euros para hacer la reforma y todo eso, lo ves normal, ¿no? Sí, que además ¿Cómo, es cómo? una pasta, además. ¿Cómo somos así? No, es que no lo entiendo. Tú quieres montar un taller de coches y el local y no sé qué, y seguros y pues impuestos y maquinaria, no sé qué, y te gastas 30 o 40 mil euros para montar tu proyecto y no sabes si va a funcionar bien. Pero en un negocio online te dicen que inviertas 300, 400, 500 euros en visibilidad y uff, o en una herramienta de 60 euros y uff, Ya. no, hombre, un negocio es un negocio y requiere inversión. Y si no, pues no vayas en serio con tu negocio, yo creo. Y además, con Facebook, una de las cosas que te quería preguntar, que con poquita, digamos, inversión, puedes conseguir un gran resultado, ¿cierto? Sí. Si lo haces bien, si segmentas bien, ¿no? Sí, me Yo no imagino. he hecho grandes inversiones, ni mucho menos, ¿no? Yo no he hecho grandes inversiones y los precios son muy baratos respecto, por ejemplo, a Google AdWords, ¿no? Y a otras plataformas Claro. publicitarias. Si lo haces bien y sabes lo que haces, es barato, sí. Esto es lo que te quería comentar ahora. Entre las diferentes plataformas, ¿no? Lo que es Google AdWords y Facebook Ads, la diferencia que hay entre ellos, ¿nos lo puedes comentar? Bueno, el mayor rival, ¿no? Será Google AdWords en este caso. Y bueno, las diferencias básicamente a favor de Google es que la gente cuando busca comprar zapatos, pues entonces esa persona quiere comprar zapatos, ¿vale? Entonces, si tú pones un anuncio bien situado arriba y tal, no sé qué, y tu oferta es buena, pueden comprar porque la gente que pone a comprar zapatos va a comprar zapatos. Eso no hay ninguna duda, ¿vale? Eso es a favor de Google AdWords, ¿no? A favor de Facebook tiene otras ventajas, tiene la ventaja del precio. O sea, es una red social, es una plataforma publicitaria menos competida y a menos competida, menos precio. Menos el precio de la subasta, ¿no? Sí, precio de subasta y es más barata. Es una relación evidente, ¿no? Luego el tema de la segmentación, el tema de poder encontrar con muchos, muchos más detalles de lo que te ofrecerá ninguna plataforma nunca, porque nunca habrá una red social tan potente como Facebook. La potencia de la segmentación de encontrar hasta el último detalle de la persona que buscas. Es que, como te digo, es que puedes buscar su situación sentimental, o su estado civil, o su tendencia sexual. O sea, es Sí, que puedes sí. ir a detalles muy, muy, muy específicos, incluso de encontrar gente que viva o se mueva en un código postal en concreto, en un barrio, en una zona, en unas coordenadas. Puedes ir al milímetro, ¿no? A encontrar a esas personas. Luego, Facebook Ads también es más dinámica, es decir, te permite añadir vídeos, fotos cortadas, tipo collage, está siempre innovando. Ahora también te permite anunciarte en Instagram, algo Sí. que está muy bien y que estoy seguro de que va a funcionar muy bien. Los anuncios en Instagram para ciertos nichos, seguro que funciona muy bien. Y luego también el tema de la prueba social, ¿no? Tú puedes hacer anuncios y realmente lo van a ver, si tú quieres, lo pueden ver los amigos de tus fans o los amigos de la gente con la que ya ha conectado, ¿no? Entonces, pasa esa historia de que dices, a Pepito le gusta esto, y Pepito es tu amigo, entonces dices, si a él le gusta, puede ser interesante, ¿no? Entonces, esa prueba social, esa manera de compartir y hacer shares, ¿no? Y hacer crecer tu comunidad, también es positiva. Por eso mismo, ¿no? Porque también te permite crear una comunidad de gente alrededor de tu publicidad. Tú puedes fomentar con tu publicidad que esa comunidad sea cada vez más grande, ¿no? Es que es diferente, ¿no? La forma de anunciarse en un sitio o en otro, yo lo veo claro que es totalmente diferente, ¿no? Incluso pueden ser complementarias a la vez también, ¿no? Sí, no. Yo no lo aplico como. Lo que pasa es que para el tema pues, del blogging, lo que estamos hablando, más o menos basado en los blogs y negocios así que tienen que salir, pienso que es mejor, está más indicado lo que es Facebook. Aparte de también la inversión, que es mucho más pequeña porque de momento no está saturado, ¿no? Sí. El Facebook es perfecto para el mundo blogging. O sea, es perfecto. Claro. Para el mundo blogging, para el mundo que de gente que venda productos, infoproductos, servicios, es perfecto, es perfecto. Te permite con poca inversión llegar a mucha gente muy focalizada. Y eso es lo que realmente querrías. Tú cuando escribes un post y ves si lo han compartido o no, tú quieres que lo compartan porque en tu imaginación está, joder, si lo comparten voy a llegar a gente más parecida a esta persona, ¿no? Y voy a difundir. Pues eso es lo que te permite Facebook realmente, ponerte enfrente de miles de personas muy orientadas a lo que tú estás ofreciendo. Luego, lo que es un anuncio en Facebook también puede contener, además puede contener imagen, también puede contener diferentes enlaces, ¿no? Sí, puede contener imágenes, puedes hacer, si tú tienes una tienda online, un e-commerce o como siempre estamos hablando, un blog, sí. Y tienes diferentes artículos, diferentes posts, puedes hacer un anuncio multiproducto que se dice, ¿no? Que en un mismo anuncio, la potencia de esto es que en un mismo anuncio puedes aglutinar hasta cuatro posts diferentes, con cuatro diferentes enlaces a cuatro diferentes sitios, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Otra cosa que te permite Facebook, que es genial, es el tema de retargeting. Exacto, sí. Requiere que configures un aspecto técnico, ¿no? en tu site, pero lo bueno es que luego Facebook ya empieza a aglutinar gente que ha visitado o la home, o un post en particular, o una sección. Si tú escribes de diferentes aspectos y lo tienes dividido en secciones, tú puedes saber quién ha visitado una sección en particular, con la potencia que eso tiene. Es decir, si tú luego sacas un producto, un infoproducto o un servicio, tipo, pues no, un servicio, pues, mentoring o lo que sea, relacionado con lo que hablas en esa sección, pues el primer grupo que se tienes que ofrecer es a la gente que ya te ha visitado en esa sección. Porque son gente que está mucho más orientada que cualquiera y encima ya te conoce. Y cuando alguien ya te conoce, ha ganado un punto en esa escala de confianza que es tan importante para vender, ¿no? La conversión se dispara, ¿no? Es súper potente. Yo, mira, para que te hagas una idea claramente de cómo funciona retargeting, yo en mi training, yo tenía una serie de 4 vídeos en el que el último vídeo yo ofrecía inscribirse en mi curso de pago, ¿no? En mi curso de pago en el que estaba abierto por tiempo limitado, ¿no? Bueno, yo fui haciendo anuncios recapitulando gente que iba asistiendo al training, que asistía al último vídeo, ¿sí? Que asistía a mi página donde puedes darte de alta en el curso, pero que no llegaba a la última parte que es el checkout. Sí, el paso final. ¿Vale? Cuando se produce el pago, ¿no? Entonces yo ya sabía que hay gente que ha estado muy interesada hasta el último momento, pero que el checkout, por lo que sea, se ha quedado clavado ahí. Ya. Me lo voy a pensar, no lo sé, tengo mis dudas, es un poco caro, no sé si es para mí. Bueno, por la cuestión que sea, ¿no? Entonces yo aglutiné gente agrupada y hice un anuncio en vídeo en el que decía, bueno, si estás viendo este anuncio es porque has visto todo el training, has llegado a la página donde te explico las condiciones de compra y tal, pero no has comprado. Es así, si estás viendo este anuncio, yo sé todo lo que has hecho. Y ahí puedes aprovechar para lanzarle una contraoferta, incluso un descuento especial o lo que sea, ¿no? Sí, depende de tu estrategia. Depende de la estrategia, sí. ¿No? En este caso, sí. No. Pero... Yo lo que les dije es, bueno, como ves, esto lo sé y esto es lo que te voy a enseñar en el curso, hacer esto mismo que te estoy haciendo yo ahora mismo a ti. Voy a ser muy claro contigo. Además que he pensado, bueno, es que al final me va a tener esta manía, ¿no? Pero bueno, ese punto también de estar picando a la persona, ¿no? De decir, que tío, o sea, es que sabe que he estado viendo el training, sabe que no he comprado este y encima me está diciendo... Y encima me está diciendo que esto es lo que me va a enseñar en su curso, ¿no? Bueno, pues para llegar a todas las personas que no... Para que te hagas una idea, para llegar a todas las personas que no me compraron pero que estaban aglutinadas en ese grupo, me costó 5 euros. Y de esos 5 euros, Facebook me registró una venta. Una venta de un producto que cuesta 447 euros. Es muy barato. Entonces, claro, el beneficio ha sido 442 euros. Claro. ¿Cómo podría yo haber llegado a gente que está en un punto tan caliente de acción para comprar? Pues difícilmente, con otras herramientas, difícilmente, ¿no? Y esa es la potencia de retargeting, llegar a gente que está ya ahí en el punto, en el punto. Cuéntanos ahora la diferencia en lo que es en el coste por clic o el coste por mil. Cuéntanos esas diferencias y cuál crees que es mejor estrategia. Bueno, pues cuando tú seleccionas el tema del precio, puedes seleccionar optimización de precios, ¿vale? Entonces, la optimización de precios te permite que Facebook busque por ti, si tú lo que buscas es llevar tráfico a tu web, a las personas que por su historial son más propensos a hacer clic en anuncios y por lo tanto ir a tu site, ¿vale? Esa es la optimización que te permite Facebook. Esa optimización está basada en el coste por mil impresiones. Cuando tú seleccionas esto, está basado en coste por mil impresiones. Pero la parte buena es que Facebook es el que se encarga de optimizar tu presupuesto, ¿no? Entonces, esa es la opción, esa es una de las opciones. Y otra opción es decirle, no, tú no optimices por mí, yo quiero llegar al máximo de número de gente de este grupo que yo he formado. No, no quiero que busques dentro de este grupo. Yo quiero llegar al máximo de este grupo que yo he formado y tú indicas un coste por mil impresiones que a ti te parece razonable. Él te dice, pues mira, yo creo que deberías de pagar entre 2 y 5 euros. Entonces, entre 2 y 5, tú pones un precio. Sí. Si pones más, digamos que tu valor como anunciante está superior a la gente de tu mismo nicho y tus anuncios se van a ver por encima de los suyos, ¿vale? Ese es un poco el concepto. Si tú dices de 2 a 5 y tú pones 1,5, pues Facebook enseñará primero los anuncios de la gente que pague más y luego si puede y tal, pues enseñará los tuyos pero con menos visibilidad. Todo el concepto, ¿no? Coste por mil impresiones, coste por clic, perdón, es igual de aplicado, pero tú no pagas por cada 1.000 veces que se imprime tu anuncio, que se ve tu anuncio, sino que simplemente pagas por cada clic que hagan en él. ¿Vale? Esto también es positivo porque tu anuncio se puede imprimir, puede ser visto por miles de personas, pero si nadie hace clic, pues bueno, te Exacto, tú cobran. no pagas nada, sí. No paga nada. Y si hacen clic, pues es que hay interés. Entonces te saldrá rentable que hagan clic. ¿Vale? Eso es un poco la diferenciación entre Y de bueno, estos dos. imagino que dependerá de los objetivos que quiera cada uno, lo que le puede interesar más, o incluso combinar las dos estrategias, ¿no? También. Si quieres hacer más branding, a lo mejor pues el coste por mil igual te interesa, ¿no? Depende, ¿no? Desde luego, sí, para temas de branding y tal está súper indicado el coste por mil impresiones. Para temas de tráfico, el coste por clic es más recomendable, solo que la parte esta de optimización solo está funcionando para coste por mil impresiones. Es la única opción que hay. Una cosa que quiero que nos comentes también, porque es, bueno, de la herramienta para publicar los anuncios en Facebook, está, Sí. digamos, la herramienta que viene por defecto, y luego está el Power Editor, ¿no? Que es la que tú utilizas y la que nos aconsejas, ¿no? Sí. Sí, Power Editor es una herramienta online, es nativa de Facebook y es gratuita y es mucho más dinámica y más potente que la herramienta normal de administrador de anuncios de Facebook, ¿no? Te ¿Es permite fácil de cosas más. utilizar también? Es muy sencilla, es muy sencilla. Es muy sencilla, o sea, luego al final tienes muchos detalles, como todo, pero digamos que para crear un anuncio es muy sencilla. Luego tienes el tema de los públicos que hemos hablado, los píxeles, tienes un montón de cosas adicionales que favorecen tu destreza como anunciante, conocerlas, evidentemente. Pero te permite más opciones de crear anuncios con textos más largos y títulos más largos. Y aparte, pues te da más velocidad en el sentido de que si tú quieres duplicar un anuncio y simplemente quieres cambiar la foto, quieres probar cuál de las dos fotos te beneficia, con un botón de duplicar, pues te duplica el anuncio exactamente igual y simplemente pues cambias la foto y ya está. Si no tienes que estar copiando y pegando todos los textos y todo esto, es muy dinámica. Claro que el que conoce un poco la herramienta de Google AdWords, para esto será fácil de utilizar, me imagino, incluso, ¿no? Es que yo soy sincero, Sí. desconozco mucho, he entrado dos o tres veces en Google AdWords y me parece un compendio de cosas ahí que Yo a mí me nunca. pasa al revés, yo soy certificado en Google AdWords. Y Sí. justamente al entrar en Power Editor, pero he entrado muy poco en él, Sí, veo sí. que sí que es sencillo de utilizar. No sé si es porque Google AdWords es un poco más complejo. Puede ser, ¿eh? Sí, Que claro, si vas de más complejo a más fácil, pues sí, te será digo yo, porque más sencillo. Google AdWords, si lo coge cualquiera, aparte que la optimización, bueno, puedes perder mucha pasta, ¿eh? Con Google AdWords si no sabes bien. O sea, me imagino que Sí. con Power Editor igual es diferente, ¿eh? Es que no conozco muy Vale, bien Google vale. AdWords. No lo sé muy bien, no te puedo decir ahí, pero sí que en todas las plataformas publicitarias o tienes un buen conocimiento y dominio, o claro, pues Exacto, bueno, una estás de las abocado cosas, claro. sin tirar dinero. Sí, Claro, sí. una de las cosas para poder hacer anuncios en condición en Facebook es Sí. utilizar bien lo que es una herramienta como Power Editor. Ahí estaría también la clave, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego, el manejo de la herramienta que es la que. Es el paso intermedio entre lo que tú quieres hacer y Facebook, ¿no? Esa herramienta que te Sí, permite sí, sí. hacerlo, tienes que conocer su funcionamiento, sin duda. Sí. Vale. Bueno, luego otra cosa que que recomiendas es hacer pruebas AB, ¿no? En Sí, los anuncios. el tema del testing AB, la gente, a ver, hay que entender una cosa, el resultado, unas buenas campañas suelen ser el resultado de pruebas. Evidentemente nadie sabe, tú cuando ya tienes una experiencia, a lo mejor como puedo ser yo, ya sabes más o menos lo que funciona, si funciona más una cosa que otra, pero hay que testearlo. O sea, no, quiero decir, tú cuando vas al médico, tú no dices que es que tengo aquí un dolor y te dice, bueno, yo creo que más o menos estás bien, tiene buena cara. Me da a mí la intuición de que vas a estar bien en los próximos días, ¿no? El médico te hace unas pruebas, ¿no? Sí, No, no, otro también de los errores que es que se suelen cometer, ¿no? Aparte de no hacer pruebas de AB, ¿no? Para ver cuál es el que te convierte mejor de anuncio. Otra es dejar las campañas también sin revisar, o sea, dejar las campañas hechas, yo lo dejo allí y esto vaya rulando solo y al final, si no revisas las campañas, también por ahí también se te No, puede no, estar no, yendo. hay que revisarlo, claro, hay que revisarlo. Realmente tú estás haciendo pruebas para después testearlo. No tiene mucho sentido que tú pongas a correr pruebas y que no, y que pases de los resultados, ¿no? Hay que testearlo y hay que hacer los ajustes que sean necesarios hasta que encuentres algo que te funciona. Algo que en lo que estés a gusto con lo que estás pagando y que te esté reportando pues una cantidad buena de leads, o que esté haciendo crecer tu fanpage bien, o que estés logrando muchos asistentes para un evento, para un webinar, para lo que sea, o que, o, bueno, lo que, o asistentes a una a tiendas físicas, ¿no? Que ahora también Facebook le está dando mucho empuje a la difusión local, a negocios físicos que quieran llevar a gente a Ah, sus sí, locales, ¿no? es verdad. Sí. Sí, está funcionando muy Que bien. estén en tu zona, ¿no? Está funcionando muy Pero, bien, sí. porque si tú eres un comerciante que tienes sangre de comerciante y que sabes de tu negocio, estoy seguro que puedes hacer un montón de promociones a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, del año, y potenciarlas por pocos euros a la gente que está alrededor de tu negocio. Sí, Seguro, es tener un estoy poco seguro. de creatividad, ¿no? Eso es, ese es el punto que quería decir, creatividad, Sí, efectivamente. sí. Bueno, pues para ir acabando, Roberto, dinos los errores típicos que se cometen normalmente cuando uno empieza con la publicidad en Facebook. Bueno, pues los errores, como te he dicho, promocionar publicación suele ser algo que no funciona muy bien porque va unido al segundo gran error. El segundo gran error es entrar sin ninguna estrategia. Es decir, bueno, voy a meterle aquí 10 euros y vamos a ver Sí. qué es lo que ocurre para llevar tráfico y tal. Pero claro, ni estás registrando las visitas que van para después hacerle retargeting. Ni estás utilizando públicos similares para llegar a gente parecida a tu gente, a tu público actual. Ni después de capturar esos leads estás aplicando alguna estrategia de conversión al cliente. Ni un montón de cosas que dices, bueno, pues más o menos me ha funcionado, he logrado no sé cuántos clics, no sé cuántas visitas, pero Sí, sí. no veo aquí nada, ¿no? Y otro gran error seguro es poner tus anuncios indicando sin que nadie te conozca, siendo un pequeño comercio, un pequeño autónomo o empresario, y querer que te compren, querer poner tu producto, poner el precio y llevarle a la página de ventas y que, ¿por qué no me compran? Es que no lo entiendo, pues no te compran Esto es lo que porque no te conocen. comentabas, ¿no? Que porque no eres Nike, no eres yo qué sé, ¿no? Es lo mismo. Es así. Vale. Bueno, pues nada, ya acabando la entrevista, Roberto, dinos qué proyectos tienes para el año que se acerca. Uf, muchísimos, ¿eh? Muchísimos, Estás a muchísimos. tope de creatividad. Estoy a tope de creatividad, ya era creativo de por sí, y además el evento este que, como te comento, que hemos estado en Londres, pues también ha despertado mi creatividad, mi enfoque a nivel empresarial de mi proyecto, del empuje que le quiero dar y bueno, quiero hacer más productos, más infoproductos, que son cursos online muy orientados a nicho, ¿no? Quiero orientar Facebook Ads para casos muy concretos, ¿no? Y ya voy a tirar por ahí y va a ser un poco, es fomentar eso y fomentar mi servicio de mentoría, de trabajo uno a uno, que actualmente tengo un par de clientes y que me gusta mucho el contacto con los clientes, no solo vender productos, y eso va a ser un poquito mi enfoque para el año que viene. Muy bien. Pues Roberto, ahora la pregunta que le hago a todos los invitados Sí. es si crees que es un buen momento para emprender en Internet y por qué. Sí, es buen momento. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que hacer. Yo, para que te hagas una idea, en este evento del que te vengo hablando de este fin de semana, Sí. he conocido a un muchacho alemán que vive en Barcelona, que ha montado un proyecto, que bueno, no voy a comentarlo por si acaso no quiere Sí. saberlo, pero que él no tiene ni idea del proyecto de lo que está ofreciendo en su blog. No tiene absolutamente ni idea. Simplemente ha cogido a una persona experta en eso. Ha cogido otro experto en hacerle la web, Sí. otro experto en hacerle Facebook Ads, Él es el CEO realmente del proyecto y él ha encontrado la fórmula en la que, bueno, pues invierte 10.000 euros en Facebook Ads al mes y de cada euro que mete saca 3, o sea, está obteniendo 35.000 euros más o menos de ingresos, ¿vale? Para que te hagas una idea. Muy bien. Y es que el mundo online, si te lo tomas como un negocio como tal y como algo realizable, hay muchas, muchas, muchas oportunidades, hay muchas cosas que hacer. Estamos muy por detrás de, es otra cosa que he aprendido este fin de semana, de Estados Unidos y de la gente de Londres, en cuanto a creatividad, en cuanto a números, en cuanto a cosas por hacer. Es cierto que estamos tan alejados de España, está tan... Muchísimo, ¿sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo en números, tanto de beneficio como en mentalidad. Con mentalidad empresarial, todas las charlas que hemos estado asistiendo son mucho de mindset, de mentalidad empresarial, de entender que tu proyecto es un negocio y de que las acciones que hagas tienen que ir orientadas a obtener beneficios y todo lo demás pues son acciones inútiles, ¿no? Igual que las inversiones, igual que todo, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, que solo hay que ser un poco creativo, saber más o menos la estrategia que quieres hacer para llegar a vender e invertir en visibilidad. Aquí en España estamos un poco o mucho en pañales, ¿no? Muchísimo, sí. Muchísimo. Más, Miguel, de lo que nos pensamos. O sea, más de lo que ya lo sabíamos, pues más todavía, ¿vale? Vaya, mucho más. Vaya, vaya. Mucho más, te digo, en cuanto a retorno de inversión de la gente, los negocios que tienen parecidos al tuyo o al mío, sí. Las cantidades que generan, sí. La mentalidad tan empresarial que tienen, de que ellos se dedican a, sobre todo se suelen dedicar a lo que realmente genera dinero y todo lo demás lo llevan otras personas. No se centran en aglutinar todo. Yo hago la web, los anuncios, ya, el copy. Ya. O sea, escribimos, hacemos la web, hacemos todo, ¿no? No, tú tienes un proyecto en el que tú quieres ser el mejor, pues contrata el mejor copy, porque a lo mejor la diferencia de tener un copy del que hagas tú al que te haga esa persona es convertir de un 2 a un 4%, ¿vale? Claro. Tú quieres tener una web, pues paga a un tío que te haga una web que sea de verdad bueno, porque igual, si en vez de convertir 3, convertes 6, pues... Y así, ya. Y así en cuanto a todo, a todos los aspectos, ¿no? Pero que, de verdad, animo a la gente porque hay muchísimas cosas por hacer. Hace falta ser un poco creativo, tener un poco de estrategia e invertir en visibilidad para que tu proyecto lo vea la gente que tú tienes interés que lo vean. Y ya está. Y ya está. Y se puede hacer, seguro. Muy bien. Bueno, Roberto, pues dinos ahora dónde te podemos encontrar. Bueno, pues en mi site, en facebookads365.com, en Facebook... Igual, que se llama Face Ads 365 y en Twitter, aunque soy poco de Twitter, tuiteo muy poco porque le estoy perdiendo el gusto a esto de tuitear. Me parece que es una red social un poco venida menos porque, no sé, me parece que todo el mundo vuelca ahí su información y nadie lee a nadie. Me parece eso de yo venía aquí a hablar de mi libro, ¿sabes? ¿Sabes? Que sí, todo el mundo viene ahí a hablar de su libro y todo, nadie interactúa con nadie. No sé, me parece... Ya. Pero bueno, también el que quiera por ahí estoy. Muy bien. Ahora aconséjanos un par de libros o tres de los últimos que hayas leído que puedan ser interesantes para los oyentes. Sí. Bueno, me gustó mucho de Francisco Alcaide. Le escuché una entrevista y soy muy fan de hombre, Aprendiendo de los Mejores. Sí, muy buen libro. Es una persona muy buena, me gusta mucho Francisco Alcaide. Y me gustó también El Arte de Cautivar de Kawasaki. Es un libro también muy bueno. Y además este es pequeñito, fácil de leer. Sí. Kawasaki es uno de los grandes de los temas y este libro a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Muy bien. Pues bueno, Roberto, luego pondré enlaces a tu página web y a Facebook y a los libros que nos has aconsejado. Darte las gracias por la entrevista y por ponernos al día en lo referente a lo que es la publicidad en Facebook y cómo dar visibilidad a nuestro negocio en Internet. Y bueno, te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos. Y espero que nos veamos pronto. Pues seguro, seguro. Yo darte las gracias por esta oportunidad de hablar contigo y de hablar para tu audiencia. Espero que haya gustado, espero que la gente haya aprendido algo y que nada, me he sentido muy, muy cómodo y muy a gusto. Seguro que sí, Roberto. Muy bien. Pues nada, espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Roberto Gamboa y os agradezco enormemente todos vuestros comentarios que me hacéis llegar a través del correo electrónico y a través de iVoox. De verdad que os doy las gracias a todos por esas palabras que hacen que cada día haga con más ilusión este podcast y espero no defraudaros y traeros siempre los mejores profesionales en su nicho, que realmente merezcan la pena escucharlos y sean de mucha utilidad en vuestros proyectos. Luego, si te ha gustado este podcast, suscríbete, que es gratuito, y recibirás un nuevo episodio semanalmente. Te quiero pedir un favor, Si has llegado hasta aquí, posiblemente te ha gustado este episodio, y si es así, me ayudarías mucho si valoras este podcast con 5 estrellas en iTunes. Y así me ayudas a dar visibilidad a este programa, y de esta manera poder llegar a otros emprendedores como tú. Para cualquier duda que tengas, o si quieres ponerte en contacto conmigo, pásate por mi blog, josemiguelgarcia.net, donde tienes artículos muy interesantes para ayudarte en tu negocio en Internet. Sin más, me despido de vosotros hasta la semana que viene. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.